Buenos días. Ay, un gradito de temperatura. Y acabo de detectar, amigos. Bueno, voy a decir cuando se os vayáis uniendo, voy dejando sonar la música. Y mientras van luchando por la pole el señor Andrés y el señor Bato, que son los que están siempre ahí a la zaga. Bueno, Manuel, has tenido la pole, amigo. Felicidades, porque además te acabas de entrenar. Andrés Ramos, te han quitado la pole, tío. Lo siento. Bueno, hace un grado. No es que haga frío, es que ahora mismo tengo el culo como el de un pingüino. Ahí está Manuel disfrutando de su victoria, un lunes, en una buena forma de empezar el lunes, que con una victoria, con una pole en Vidas en Red, en directo. Bueno, pues acabo de darme cuenta cuál es el problema que tengo en Spreaker. Este es el tercer intento que tengo de arranque en Spreaker, y la razón es muy sencilla. Cuando voy a hacer el directo y voy a escribir el título del directo, utilizo el micrófono de Android para dictar y transformar de voz a texto lo que voy a decir. En ese momento, la aplicación de Spreaker corta el micrófono y entonces ya no puedo hablar. ¿Qué es lo que ocurre? Que me quedo mudo y vosotros ahí estáis escuchando y se oye un silencio. Bueno, pues eso es cuando abro la aplicación de Spreaker y uso el micrófono de Android, ya no... Como que Spreaker ya no tiene acceso al micrófono, porque lo he usado el dictado de voz de Android. Así que chicos de Spreaker, os escribiré. Hoy quiero hablaros, de los escritorios virtuales y de mi experiencia con ellos. Son dos empresas, una se llama Paperspace y la otra se llama Kintsugi. Al menos Kintsugi depende de los servidores de OVH, que son super empresa de servidores, cloud computing, bueno, data center bestiales. Y todo esto viene porque hace un tiempo tuve que ir a dar soporte a un cliente cuyas máquinas no estaban en su despacho, sino sus máquinas estaban en un centro de datos en un pueblo de Madrid. Así que tuve que ir al data center, ponerme en contacto con los técnicos del data center, porque además hablamos de que mis clientes, no es que digan, no, es que mis clientes tienen ahí una super infraestructura, no, mis clientes usan escritorios normales y corrientes, escritorios con Windows a los que les instalan aplicaciones y con eso funcionan, y luego tienen sus redes más o menos grandes o más o menos pequeñas, pero no tienen necesidades así muy grandes, ¿no? Y eso me hace pensar, porque yo llevo ya más de un año con una obsesión recurrente, ya os he hablado de esto, del DAS, que es el Desktop as a Service, de escritorio como servicio, que básicamente son escritorios virtuales. Es decir, una máquina virtual, tú te conectas con un cliente tonto, imagínate, te conectas con una maquinita que a lo mejor no es el Nova Más, un Thin Client, por ejemplo, y el sistema operativo se está ejecutando en una máquina en la nube, un servicio remoto al que tienes acceso, que normalmente puede ser un servidor dedicado o un servidor, un escritorio virtualizado, compartiendo como si fuera la película Origen, que me imagino que de ahí salen todas esas historias de ciencia ficción y cyberpunk, ¿no? Una máquina dentro de una máquina. Bueno, pues yo he estado probando varias. La verdad es que la primera que probé, si no me equivoco, se llama Kintsugi, que te venden VPS muy barato, es decir, por cantidades pequeñas de dinero. Hablamos de menos de 5 euros. Menos de 5 euros. Pues tienes tu escritorio Windows con un disquito duro de, a lo mejor, pues, yo qué sé, te dan 10, 20 gigas. Y poquita RAM, una maquinita para probar. ¿Que quieren más cosas? Pues tienen más cosas, ¿no? Otro servicio que probé, que es Paperspace, que funciona un poco al estilo de Amazon. Amazon también tiene su servicio de escritorio remoto y tal, y te lo cobran por horas, o compras paquetes de horas. Pues quiero 50 horas a la semana, quiero no sé cuántas horas al mes. Sale caro, ¿eh? Sale caro. Ahora, eso a mucha gente le viene bien, sobre todo si necesitas ahí la potencia de la infraestructura de Amazon. Pero hablamos de gente normal y corriente, gente como yo. O sea, ¿para qué puede querer un escritorio virtual? Pues bueno, para tener un escritorio muy accesible. Ahora mismo, la gente que trabaja en mi sector y mucha gente de empresas normales, pues tienen un ordenador en la oficina con un servicio tipo TeamViewer o tipo cualquiera de estos servicios de escritorio remoto, y acceden a él cuando tienen que echar mano. No quieren cargar con un portátil o cargar con todos los datos. Si quieren ver una hoja de Excel que tienen ahí, pues se conectan en remoto al equipo de la oficina, se conectan en remoto para ver correos, para ver archivos, lo que sea. O incluso para imprimir cosas, ya que tienes físicamente la impresora ahí, pues ya lo dejas impreso. Muy bien. Es útil tener un escritorio centralizado, que a lo mejor pues también tiene sus copias de seguridad y tiene, bueno, y es una infraestructura pues bastante controlada, bastante segura. Estuve probando Paperspace, funciona muy muy bien. La verdad es que además algunos de estos sitios lo que hacen es que te dan te dan la configuración para conectarte vía pues algunas de estas aplicaciones de RDP, de gestiones de escritorios remotos, y otros lo hacen vía web, que es el caso de Paperspace. Paperspace te logueas a través de su página web y luego ya tienes acceso a tu escritorio Windows. Es curioso porque alguna gente, como los de gente de Paperspace y otros, los de OVH, además de escritorio remoto, te ofrecen la posibilidad de tener un escritorio o una máquina más potente para jugar. Entonces tú dices, vale, yo no me quiero gastar 3.000 pavos en un hardware súper puntero que a los 4 años ya estoy pensando en cambiarlo. Bueno, pues si eres un jugador ocasional, a lo mejor te sale más rentable alquilar esa máquina, jugar y luego ya a otra cosa mariposa. Así que por ahí van los tiros, amigos, por ahí van los tiros. Vamos a ver cada vez más. Si os metéis en la página de OVH, encontraréis algún artículo de esta gente de OVH diciendo por qué en OVH hemos apostado desde hace mucho tiempo por el escritorio como servicio y los VPS. Bueno, pues ahí te hablan un poco de las bondades. La verdad es que a mí me gustaría hacer una prueba durante un año y tener ahí un escritorio con todas mis aplicaciones. Lo que pasa es que, claro, es que esto es caro. Es decir, para tener algo medio decente, como lo que te ofrecen los de VH, estamos hablando de 300 euros al año. 300 euros al año. Esto es casi como comprarte una máquina cada año. Así que no sé yo si sale muy interesante. Y bueno, amigos, pues de momento eso es todo. Vamos a la mina, vamos a levantar el país, intentando evitar el frío como podamos. Os deseo un muy, muy, muy feliz día a todos. Felicidades a Manel, que ha hecho su pole. Dentro de poco le mandaremos pues un lote de productos ibéricos para que lo disfrutes en compañía de los tuyos. Así que, amigos, un saludo a todos, feliz día, feliz semana. Esto es Vidas en Red, hasta pronto. It's gonna set me up.